10:35, Ángeles, y en una mañana con muchos contactos con nuestra América Latina, ya está en línea escuchándote Silvia Ribeiro. Exactamente, nuestra compañera uruguaya, Silvia Ribeiro, pero con 20 años o más viviendo en México. Ella es directora para América Latina del ETC, que es el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Además integra la Red de Defensa del Maíz, que por lo que yo sé tiene muy puesta la camiseta con este tema. Y para hablar de estos temas es que está ya Silvia. Bienvenida, Silvia, buen día. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, un gusto para nosotros, y los oyentes seguramente te identifican yo creo que es algo que te identifica no solo aquí, en muchos lugares, en esta etapa de pandemia que estamos viviendo, aquel artículo de prensa de no le echen la culpa al murciélago, que nos dio para conversaciones contigo, pero que hoy te convocamos para hablar de un libro que fue editado, si yo no entiendo mal, el año pasado, Maíz, Transgénicos y Transnacionales, que se basa en un trabajo colectivo, ¿no?, de este grupo que vos integrás. Pero lo primero es saber si esto en lo que te metés al trabajar en este tema del libro está muy despegado de los otros temas, o es parte de una misma cosa. No, es parte, digamos, como de lo mismo, en el sentido de que es un poco, bueno, el libro al que tú haces mención se editó en diciembre del 2020, pero en el formato electrónico acaba de salir y está, digamos, está a disposición. Entonces, o sea que se puede leer. En este libro, sí, se puede descargar gratuitamente. Y es una compilación justamente de artículos que lo que tiene el libro, digamos, es que está seleccionado para mostrar históricamente, digamos, sobre todo la trayectoria tanto de las transnacionales de la agroalimentación como la resistencia desde la gente, ¿no? Y, por ejemplo, los problemas que han tenido los transgénicos y todo eso. Y claro, en este momento, digamos, de pandemia, todo lo que es el cuestionamiento del sistema alimentario agroindustrial está muy relacionado con lo que está pasando, aunque yo me doy cuenta que mucha gente no entiende bien por qué, pero sí está muy relacionado. Entonces, esto es como el contexto, es decir, bueno, no empezó ahora, ya hace, en realidad ya hace antes del tiempo que ponemos en el libro, que hay una estrategia de parte de las transnacionales, sobre todo las de agronegocios, para promover un tipo de alimentación, un tipo de agricultura que nos lleva a estar en la situación que estamos hoy de debilidad inmunológica, digamos, ¿no? Sí, exacto. Y además pensando que esto es una partecita del gran problema que tenemos. Ahora, el maíz, ¿no? Cuando vamos al maíz, yo de las primeras veces que me acuerdo ir a hablar de los transgénicos es con el maíz, y hace ya unos cuantos años, pero el maíz, que su cuna es México, ¿no? Me imagino la trascendencia que se le da allí territorialmente también. No, acá el tema del maíz es uno de los temas fundamentales de la vida de la gente. Es impresionante, sí, claro. Digamos, yo como uruguaya, ya desde que llegué a México me di cuenta, pero además, digamos, realmente no es una apreciación subjetiva mía, hay, bueno, primero es verdad, pero ¿por qué? Porque acá en México hay más de 60 pueblos indígenas o indios, como prefieren llamarse ellos, que no son historia, digamos, son la historia de México, pero están vivos. Y aquí es donde, digamos, se domestica el maíz. Es una palabra que es de afuera de México, pero aquí es donde el maíz, de pasar de ser casi un pasto que tenía unos granitos, pasa a ser lo que hoy conocemos como maíz, esa mazorca, digamos, llena de granos y, bueno, en fin, que tiene un montón de propiedades y que es uno de los tres alimentos fundamentales de toda la humanidad, o sea, en todo el mundo, porque el maíz, si bien tiene centro de origen en Centroamérica, digamos, no estaban en las fronteras que hay hoy en día, es todo Mesoamérica, México, incluso parte del norte de Estados Unidos, de lo que ahora se llama Estados Unidos. Todo eso es el centro de origen del maíz donde comienza. Pero es un cultivo tan versátil que se podía cultivar desde la costa hasta la montaña en periodos diferentes y todo. Entonces se convierte realmente en una de las fuentes fundamentales de la alimentación a nivel global. Ya te digo, es una de las tres fundamentales. Pero además lo que pasa es que en el centro de origen tiene una importancia fundamental por la gran diversidad que tiene. Y esa diversidad es la que hace que el maíz sigue subsistiendo, pese, digamos, al pase lo que pase, vamos a decir. Pero sobre todo sigue subsistiendo con sus pueblos, que es un poco como el esqueleto de todo lo que se toma en el libro. Eso también es un concepto muy de México, pero que es: el maíz no es el maíz, es el maíz con sus pueblos, es a partir de los pueblos del maíz. Porque además el maíz es un alimento que no crece solo. Si uno tiene unos granitos de maíz, no crecen si no hay, digamos así, una intervención humana. No es como otras plantas, por ejemplo, que bueno, el polen o cualquier cosa se pueden autorreproducir. El maíz necesita, es una relación todo el tiempo con los pueblos que lo han creado. Claro, y además no convive con el maíz no transgénico, que digo, eso también muchas veces se juega con esto de que, bueno, estos hacen maíz transgénico, los otros no, pero donde se instala el maíz transgénico, el otro desaparece, no sé si está bien decirlo claro. Así. Bueno, lo que sucede es que, digamos, la frase que se usa en México y la que usamos desde la Red en Defensa del Maíz, efectivamente, que es una red bastante amplia, sobre todo de integrada por comunidades y organizaciones indígenas, aunque también habemos por organizaciones no gubernamentales, como es el caso de ETC. Desde ahí, justamente, lo que hablamos de contaminación. Lo que hay es contaminación, porque el maíz transgénico, incluso también el maíz híbrido, pero sobre todo el maíz transgénico, es un maíz totalmente uniforme, pero que sí poliniza, digamos, a otras plantas. Claro. Y al polinizar otras plantas las contamina, ¿no? Hay un momento en donde cuando el maíz está con la espiga, en ese momento, digamos, todavía hay polinización cruzada. Entonces, si hay una plantación de maíz transgénico al lado de otra, se contamina. De hecho, en Uruguay hay estudios de esto mismo que te estoy diciendo, porque sí, esto sucede en todas partes. Pero lo que trae eso es que, bueno, por un lado, digamos, hay una contaminación de la planta que es originaria, pero además son genes que están patentados. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que se ha usado sobre todo en Canadá y Estados Unidos para hacerle juicio a los que no plantaban maíz transgénico, diciendo que estaban usando la patente de los genes. O sea, hubieron muchos cientos de juicios que los ganaron las transnacionales, salvo algunos que son, digamos, ejemplares, paradigmáticos, que es un poco lo que frena. Pero realmente eso es una de las cosas que les interesan a las empresas, que es poder decir, bueno, por un lado, que sus genes patentados están siendo usados por gente que nunca plantó transgénicos y poder cobrar por la patente, pero por otro lado es una manera de obligar a que entonces la gente tenga que plantar o maíz híbrido o maíz transgénico, pero de las empresas, ¿no? Entonces, claro, hay también un proyecto corporativo, digamos, atrás de la contaminación. ¿Alguno que esté escuchando y que pueda, seguramente hay muchos que están escuchando y no están conectados con el tema, o viste que uno desenchufa cuando quiere, están hablando de un tema que no le interesa y desenchufa y se reengancha después? Pues sí, pero ¿qué tienen de malo los transgénicos? Porque además han dicho que los transgénicos son buenos porque permiten producir mayor cantidad y por lo tanto son una forma de luchar contra el hambre. Bueno, todo eso en el libro, digamos, hay varios artículos. Los artículos del libro son artículos periodísticos, bueno, son míos, digamos, los escribí yo, pero son del trabajo colectivo del grupo ETC. pero están basados en una cantidad importante de fuentes, digamos, científicas y de Naciones Unidas. Y el problema que tiene esto es, bueno, primero, los transgénicos en ninguna parte del mundo, incluso en algún artículo por ahí yo lo nombro, Monsanto mismo reconoce que jamás fueron designados para aumentar la producción. Eso jamás, o sea, no hay transgénicos designados para aumentar la producción. Fueron designados para dos cosas, o para ser teóricamente tolerantes a ciertos insectos, que ya eso no le funcionó y en este momento, ya mirado en retrospectiva, prácticamente se ha eliminado ese tipo de maíz, que es el que le llamaban maíz BT, con Bacillus thuringiensis, que en Uruguay también lo han plantado. Pero sobre todo la gran mayoría, más del 80% en este momento es casi todo, del maíz y de la soja, lo que se planta es para ser tolerante a un agrotóxico, que sobre todo era el glifosato. Entonces, cuando se planta un transgénico, se echa una cantidad enorme de glifosato, porque a diferencia de otros cultivos, lo que sucede es que se supone que la planta transgénica no muere. Si vos tenés, por ejemplo, una planta, incluso de soja o de maíz, que no es transgénica y le echás un montón de glifosato, muere también la planta. Entonces, esa es la gran diferencia, de que por esa razón los cultivos transgénicos implican un uso enorme del glifosato. Y bueno, aunque los transgénicos se empiezan a sembrar en el 96, es hasta el año 2015, y justamente por los transgénicos, por el uso que se incrementó tanto el glifosato, sobre todo, pero también de otros venenos, es que la Organización Mundial de la Salud saca una declaración en el 2015 mostrando que el glifosato es cancerígeno. Entonces, están todos estos diferentes aspectos. Por un lado está el tema de la contaminación del grano en sí mismo, en el caso, por ejemplo, del maíz nativo en México. Pero sobre todo, el problema más grave que traen los transgénicos es no producen más, de hecho producen menos en muchos lugares. O sea, sí, y lo que tienen son semillas patentadas que usan una enorme cantidad de agrotóxicos. El hecho de que... Y las semillas además son mucho más caras. O sea, las semillas son, por ejemplo, 30% más caras en promedio que las semillas híbridas, que eran, digamos, para no comparar con la semilla nativa, que tiene otros vehículos, digamos, que tiene otras maneras de plantarse, de intercambiarse, etc. Pero con la semilla comercial es mucho más cara la semilla. Y la verdad, la única razón por lo que los campesinos, bueno, perdón, ya no son campesinos, los agricultores y los grandes lo siguen plantando, empieza en Norteamérica. Y luego en Argentina el proceso es similar, y en Brasil también, y en Uruguay también. Es que las compañías sacan del mercado las variedades, los eventos de maíz que no son transgénicos. Y obligan a que la gente, digamos, plante el transgénico, porque se lo dan como un paquete, porque, digamos, son las propias compañías las que venden el veneno. Y con lo que ellas más ganan es con el veneno y con la suba de precio de la semilla, ¿no? Entonces, claro, ahí quedas en las manos de ellos. Exactamente. Totalmente. Entonces, lo que pasa, eso, por ejemplo, que hay algún... Esto quizás es interesante en el libro, en el sentido de que hay como una perspectiva histórica, ¿no? Sí. Cuando se empieza a plantar maíz en Estados Unidos, los grandes agricultores de Estados Unidos no tienen interés en plantar maíz transgénico, porque en ese momento hay Europa no lo permite. Europa tuvo una moratoria que duró casi 10 años, primero 5 y después otros 5, pero tampoco China, tampoco, o sea, los importadores de maíz de Estados Unidos no querían transgénicos. Entonces los agricultores tratan de que, dicen, bueno, vamos a seguir sembrando híbridos, porque, o sea, eso lo hacían híbridos con agrotóxicos y todo, pero no eran transgénicos. Pero las empresas sacan de circulación algunos maíces híbridos para presionar a que los agricultores tengan que sembrar transgénicos, porque no hay otra, ¿no? Exactamente. Entonces, los transgénicos son todo un cultivo completamente para promover la dependencia de la agricultura con las corporaciones. Claro. Acá un oyente, Gabriel, está mandando un mensaje, dice: creo que toda producción, transgénica o no, logra saciar el hambre. De ahí a tener una alimentación saludable parece ser diferente cosa, como tampoco mantener una agricultura sustentable, dice, y si se le podía preguntar a la entrevistada. Bueno, sí, creo que lo estás explicando eso, ¿no? Bueno, a ver, sabes que hay una trampa en esa, en la manera, digamos así, la expresión de la pregunta, que estoy segura que no es intencional, o quizás sí, no sé, que es decir que todos los cultivos sirven para saciar el hambre, porque justamente ese es otro problema, y ese sí está muy relacionado con la pandemia. El maíz transgénico y los maíces híbridos tienen mucho menos nutrientes que otros maíces, que los maíces criollos o que los maíces, menos que los maíces nativos. Y esto, los maíces híbridos y los maíz, por ejemplo, los maíz, en realidad todos los cultivos, pero sobre todo en el caso del maíz, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, tiene mucho menos nutrientes. Y eso es porque hay lo que se llama un efecto dilución. Esto no es, no de ilusión, sino de dilución. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que la gente piensa que, por ejemplo, cuando se habla de la comida producida a pequeña escala, de los productores chicos o las huertas, etcétera, y dicen, no, que parece que fuera un problema, no sé cómo decirte, moral, que como es chico, entonces es mejor. No, efectivamente, biológicamente y nutricionalmente es mejor, porque lo que sucede es que cuando tú plantas ponte tú que tomas, no sé, 10 kilómetros cuadrados o lo que sea, es una producción grande, pero tomas 10 kilómetros cuadrados y ahí plantas maíz criollo y te da, en el mejor caso, te da 2, 3, 4 toneladas por hectárea, pero se plantan muchísimas otras cosas, no se planta solo eso. Si vos plantas híbridos o transgénicos, sí, te da más toneladas por hectárea, pero todos los nutrientes del suelo se dividen entre la cantidad. Entonces, la cantidad de nutrientes que tiene cada planta es mucho menor. Y eso, además, si a eso le agregas la cantidad de agrotóxicos que llevan los híbridos y los transgénicos, eso también tiene un efecto metabólico que hace que hay menor asimilación de nutrientes. Entonces, no es solamente un problema, digamos, ético o político, hay un problema también del punto de vista de la nutrición. Y es, por ejemplo, una de las causas de obesidad, porque hay que comer mucho más, por ejemplo, tortillas de maíz, que es el pan que se come acá, para quedarte satisfecho, que cuando se come maíz criollo. Y es por la falta de nutrientes, justamente. Entonces, hay una serie de condiciones que tienen que ver con eso. Y sí, por supuesto, hay diferentes tipos de agricultura, pero la agricultura que realmente alimenta, que le da trabajo a la gente, que no destruye el medio ambiente, que no es corporativa, es la agricultura basada en la producción a pequeña escala. O sea, son los campesinos, exacto, los agricultores chicos y todo eso. Eso es lo que produce, además, eso es lo que alimenta a la mayoría de la gente. El 70% de la humanidad, sobre todo, se alimenta con producción de pequeña escala. Bien. Lo que pasa con la agricultura industrial, perdona, sí, no, sí, disculpa. No, nada más quería agregar, porque de pronto, digamos, la gente se pregunta, bueno, pero si el maíz híbrido produce el doble de toneladas por hectárea, entonces se produce más y le da de comer a más gente. No, porque el maíz híbrido y el maíz transgénico se usan sobre todo para producir combustibles, para producir agrocombustibles o para producir pienso y para animales en confinamiento, que aunque también uno puede decir que es comida, en realidad el gasto enorme que hay de energía y de desperdicio es lo que hace que, aunque la agricultura industrial produce en cantidad mucho más que la de pequeña escala llega directo a la gente y nutre mucho más. Entonces, finalmente la agricultura industrial, todo el montaje del agronegocio de las transnacionales, sí, solo alimenta el equivalente del 30%. El resto depende de los pequeños. Ah, claro. Digo, tenemos que ir cerrando, ¿no? Y queremos recorrer un poquito el índice, sí, del libro, pero recordar que acá en Uruguay en el 2012 hubo un estudio que, bueno, fue el tutor fue el doctor Claudio Martínez de Bat, que dio como resultado que el 100% de la polenta que comemos en Uruguay es de maíz transgénico. Así que, y esto fue estudiado, o sea, sacaron 20 muestras, uh-huh. todo estaba detalle a detalle, y uno era un maíz de Monsanto y el otro era de Syngenta, estamos hablando de 2012, ¿no? Habría que actualizar sí. esto, pero sé que es un tema muy sensible acá. Pero mirando tu libro, que es por eso que nosotros te llamamos, para que la audiencia pueda acceder también, nosotros ya entramos y se entra facilísimo en el libro, son 6 capítulos, el maíz desde sus pueblos, digo para un poco los títulos gruesos, ¿no? El maíz desde sus pueblos, corporaciones y agronegocios, el ciclo enfermo, historia de la contaminación transgénica, por qué nos oponemos a los transgénicos, riesgos de los transgénicos, los tejidos de la resistencia. Creo que es, abarca esto todos los artículos de los que hablaba Silvia, ¿no? Y de los temas que estamos tocando acá muy, por supuesto, sin entrar mucho por los tiempos. Pero claro. En ese final que vos hacías recién, terminamos conectando todos los temas, hasta el coronavirus, porque con esto de los animales criados en el hacinamiento, bueno, ya ahí llegamos al origen, ¿no? Claro. Eso tiene mucho que ver con el origen de, las, de todas las enfermedades zoonóticas, sí. de las pandemias, de la gripe aviar, la gripe porcina, pero como hemos hablado en otros programas, también tiene mucho que ver con esta, porque es el mayor factor de deforestación y de devastación de los ambientes naturales, y por tanto es lo que hace que, claro. que murciélagos y otros lleguen también, digamos, a producir este tipo de mutaciones de virus que son en la enfermedad. Pero bueno, sí, como decís, no es tanto ahora, les agradezco de verdad a Radio Centenario que me hayan dado este pequeño espacio. Yo creo que es interesante que la gente lo pueda descargar. Está en el sitio del Grupo ETC. Si ustedes de hecho buscan Grupo ETC y el título del libro, que es Maíz, Transgénicos y Transnacionales, lo van a encontrar. Y si no, el sitio es www.etcgroup.org/es para que entren directamente a la parte en español, que es donde está el libro. Claro. Vamos a subir eso para que tenga acceso también la gente. Dice acá Perfecto. Enrique Molina, me crié comiendo maíz criollo y sus variantes. Creo que en forma paralela o de la mano se puede decir que la desaparición del cultivo del maíz criollo va a la desaparición paulatina de quienes lo producían, los pequeños y medianos productores. Ya no se ve la variedad de maíces que se plantaban. Lo dice Enrique Molina, que es camionero, vive arriba un camión recorriendo el país, así que debe haber visto mucho campo a lo largo de estos años. Ajá. Sí, eso es tremendo. Bueno, eso del tema de la erosión genética, que le dicen, digamos, sí. la desaparición, es grave. Lo único bueno que podemos decir de eso es que si volvemos a la producción en pequeña escala, se pueden recuperar las semillas, se puede rehacer la biodiversidad. Eso es lo que hemos visto en algunos momentos, también lo narro, lo que hemos visto en comunidades que por diferentes razones, hasta por migración y todo, han dejado sus semillas y que al volver se pueden ir reconstruyendo con las semillas que tienen otras personas, ¿no? Por eso, por ejemplo, es importante en Uruguay la labor de la Red de Semillas y otros, que es justamente el rescate de esas variedades. Ahora, tiene razón la persona que dice que si no está la gente en el campo para plantarla, entonces la semilla sola no se planta. Entonces, lo más importante, finalmente, volvemos a lo mismo, es el acceso a la tierra, a la, en definitiva, sí. a las posibilidades de producir comida sana y que la gente tenga trabajo y condiciones dignas de vida en el campo también, ¿no? Es así. Silvia Ribeiro, muchas gracias por este tiempo y nos reencontramos. Nos reencontramos. Muchas gracias.